Bien, amigos, volvemos a La Revuelta después de escuchar lindas canciones. En esta oportunidad escuchábamos a Manuel Santillán, el león de los Fabulosos Cadillacs. 19 de la hora con 23 minutos en toda la República Argentina. Volvemos a la información, y no tan del día, porque esto se viene tratando ya hace años, te diría, y hace un par de meses en el Congreso de la Nación. Es más, ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación. ¿De qué estamos hablando? De la nueva ley de etiquetado de los alimentos. Hay mucha polémica sobre esto, hay mucho desconocimiento también en nosotros mismos, en la población general, y parece ser que también los nutricionistas, todos los que están encargados de que comamos sano, ¿no? Que comamos sano y que comamos bien, se oponen a esta nueva ley de etiquetado porque consideran ellos que no es claro, ¿no? Y que viene con alguna trampa de por medio. Por eso lo tenemos del otro lado a Juan Ignacio Dicaudo, quien es, tesista allí en la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Nutrición. Juan Ignacio, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema, ¿no? Bueno, primero, a ver, si uno dice ley de etiquetado argentino, ley de etiquetado de alimentos, lo diría como una buena noticia, digamos, porque supuestamente las cosas van a estar claras de lo que nos llevamos a la boca, pero ¿no sería tan así, Juan Ignacio? Sí, tal cual. Si uno lo lee o lo escucho por ahí, la verdad que es algo muy importante que se haya presentado y que haya tenido ya media sanción en el Senado, que fue en octubre del año pasado. Y bueno, la verdad es que hoy está bastante demorado y se están metiendo varias trabas. Entonces, yo creo que es una ley que debe darse y que tiene que estar, porque justamente es una ley que va a legislar justamente en lo que es el derecho a la salud y a la información, que hoy tanta falta hace. ¿Y por qué es importante esto de, coordinamos rápidamente el derecho a la salud, el derecho a la información con esto de la ley de etiquetado? A ver, empecemos a contarle a la gente de qué se trata específicamente cuando nosotros nos referimos a una ley de etiquetado. Buenísimo. Mira, uno cuando habla de rotulado o etiquetado nutricional, estamos hablando que es la descripción o la información que tienen los productos alimenticios en su envoltorio, que justamente, en teoría, me tienen que informar de qué tienen o qué me está aportando lo que estoy comiendo. Hoy en día tenemos un rotulado o un etiquetado nutricional, pasa que lo sabrán ver, no es claro, no me informa todo, y tiene mucho contenido ese etiquetado, más allá de la letra chica también, ¿no? Entonces, hoy a través de encuestas podemos saber que solamente una de cada 10 personas lee y comprende lo que dice el rotulado. Entonces, es muy necesaria esta ley. Más allá, también, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo hoy, se han hecho encuestas a nivel nación y nos arrojan de que 6 o casi 7 de cada 10 personas tienen problemas de exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad. Entonces, quiere decir que estamos comiendo no muy bien. Sí, además de todos los agrotóxicos que nos siguen metiendo, ¿no? En cada alimento, más allá de que sea, de que nos la vendan como saludable o no. A mí se me ocurre, Juan Ignacio, vos me desburrarás si no es así. Poner un ejemplo concreto. Yo me acuerdo siempre de un producto de la miel, que, bueno, decía en primera plana vendría a ser, si lo llevamos a la gráfica, bueno, miel contiene miel exactamente, pero en la letra chica, chiquita, como vos decías, al dorso y bien abajo decía producto casi o producto símil parecido a la miel, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de que necesitamos una ley de etiquetado de alimento honesto, entre comillas. Sí, justamente. Hay eso, trabaja el marketing, ¿no? Que estas industrias que hoy me están enfermando invierten la mayoría en marketing en vez de invertir en el alimento o en el producto, mejor dicho, porque habría que ver si lo podemos llamar alimento. Justamente, hay hay mucha información, mucho contenido en estos productos que no sabemos primero de dónde vienen ni cómo se hacen. La mayoría, por supuesto, son químicos. Entonces, como te pasó con la miel, te pasa con cualquier producto que esté envasado. Por ejemplo, el otro día, haciendo un, me gusta revisar los productos que venden, y veo uno que dice pan artesanal, pan casero. Y me pongo a ver los ingredientes y tiene más de 20 ingredientes, de los cuales el 70% no entiendo qué son, porque son códigos. Va a ver que te aparece con la letra E140 y está hablando de ciertos aditivos. Entonces, sinceramente, yo me esperaba un pan, que el pan de la panadería está hecho con harina y agua, nada más. Y este tiene gelificante, lecitina, antioxidante, millones de cosas que le estén metiendo el cuerpo, que no sé de dónde vienen ni cómo se producen. Y esto, a ver, nosotros no, quizá que está sonando al que nos está escuchando del otro lado como una excepción, pero es mucho más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y no es nada loco, alocado, que vamos a un súper y vamos a encontrar todos estos ejemplos, ¿eh? Justamente, el súper es como el shopping de estos productos, ¿no? El lugar preferido de estos productos, porque si yo voy a un supermercado, lo que veo es primero todo ordenado de una forma intencional, y todo envasado, todo un producto que justamente lo que no conozco es qué contiene realmente. Ni hablar, como nombraba antes, del marketing, que te lo ponen light, que te lo ponen verde. Entonces yo agarro algo y digo, ah, esto es light, es saludable. Y no me fijé o no comprendo qué tiene realmente. Entonces, con esta ley buscamos, se busca esto, digamos, que sea, por un lado, un sistema gráfico claro, visible, que se daría a través de octógonos, que digan exceso de ya sea azúcar, grasa, sodio, donde yo puedo identificarlo rápidamente. Ok. ¿Y qué tiene esta ley, la que se estaría aprobando en las próximas jornadas, que ya recibió media sanción en el Senado? ¿Qué se estaría aprobando, digamos, y qué es lo que no gusta, ¿no? A los nutricionistas y a varios científicos de la rama en general. Bien, por un lado, que se está aprobando, tiene varios aspectos que tiene positiva la ley. Por un lado es esto, el etiquetado frontal. Yo podría, bueno, más allá de la parte visible que ya comenté, que es esto de que aparezcan de forma grande en el envase del producto, lo que es la información nutricional, esto en forma de exceso, digamos. Si un producto tiene mucho azúcar, me diría exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sal, o de edulcorantes o cafeína, que sabemos que no se recomienda en niños. Eso por un lado, para la comunidad en general. Y después lo que me permite que sea ley es que también se lo pueda implementar como un medio para poder crear otras políticas u otras acciones, como es lo que propone la ley, de que todo alimento que posea al menos un sello no se venda en instituciones educativas. Porque hoy, esta información no es que la digo yo porque la saco, porque me interesa promocionar la ley. No, he estudiado en Uruguay, en Chile, que ya lo tienen implementado, en México, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene todo un respaldo científico que demuestra que lo mejor en cuestión de rotulado es el rotulado frontal de advertencia. Bien. Entonces lo que podríamos hacer con esta ley es justamente esto, que en instituciones como las escuelas, que los niños tienen una gran disponibilidad de alimentos ultraprocesados, no puedan estar disponibles, lo mismo para programas públicos. Y también regula lo que es la publicidad. Hoy, el típico muñequito que te viene o el dibujito que te viene en el yogurcito incentiva al niño o niña a comprar ese alimento. Entonces, con un rotulado frontal o una ley de rotulado frontal, estas cosas cambiarían. Y también, justamente, esto está estudiado, que eso es lo importante. Hoy en Chile o en Uruguay se han hecho estudios que demuestran que son los niños los que ya empiezan a cambiar esos hábitos con respecto a estos productos gracias a lo fácil que es leer el rotulado frontal. Perfecto. Bueno, es un tema interesantísimo. Lo vamos a seguir hablando a lo largo de la jornada. Seguramente te vamos a volver a convocar para que nos sigas desburrando y para que podamos volver a comer sano y bien, ¿no? Porque me parece que de eso se trata, ¿no? Y parece que fuera una locura lo que estamos planteando, pero solamente queremos comer sano y bien. Y parece ser que hay varias empresas interesadas en todo lo contrario, ¿eh? Juan Ignacio, muchas gracias por estos minutos que has tenido con la Nexo. No, muchas gracias a ustedes y lo que necesiten, siempre que podamos compartir, vamos a estar. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Hasta allí Juan Ignacio Di Caudo, quien estaba allí en los últimos tramos de la carrera de nutrición. Está probado, tiene probado absolutamente todo, nos contaba así por interna y bueno...